Bueno, vamos a la información concreta. Acá hubo, digamos concretamente, hubo una elección de las autoridades en el Consejo Municipal de Gálvez. Lo que años anteriores parecía una pelea de perros, como se dice comúnmente, este año parece que ha habido una situación muy, digamos, esto es como se dice, cambiar para no cambiar nada. El día de ayer se realizó la sesión convocatoria en la cual se designaron las autoridades del lugar del Consejo Municipal para el año calendario 2023. Fue elegido nuevamente el presidente Martín Alejandro Luna, vicepresidente Virginia Botero, vicepresidente primero Emanuel Boero, y continuando con las funciones como secretaria general legislativa, María Noelia Santa Cruz, y como secretaria administrativa, Leonela Esmitalter. Bueno, como decía, cambio para no cambiar nada. Directamente se acomodaron las circunstancias, se alinearon los astros y la autoridad sigue siendo la misma. Se habló en algún momento que el bloque justicialista iban a plantear la posibilidad de que sea Gustavo Lamberto el presidente del consejo. Parece que no hay decisión de parte de Lamberto de asumir esa responsabilidad, de según lo que tenemos entendido. Y bueno, veremos qué es lo que pasa el año que viene, porque Lamberto parece ser que el peronismo lo quiere propugnar como candidato a intendente de Gálvez, ante el planteo que viene haciendo el actual intendente Fisore de que no va a participar más en la que significa la contienda electoral en calidad de candidato a intendente, van a aparecer figuras nuevas. Y se habla de una figura que lo que hace a, digamos, parece que hay una encuesta también dando vuelta que habría hecho el peronismo, en los cuales estarían, digamos, en esa encuesta el actual secretario de gobierno, Parisi, también estaría Gustavo Lamberto, el actual secretario de finanzas de la municipalidad, Franco Comelli, y también Leandro Primón, de lo que significa en esta situación de, digamos, posibles precandidatos o candidatos dentro del peronismo para la intendencia. Es lo que conocemos extraoficialmente, ¿no? Extraoficial y oficialmente, vamos a ser claros. Una encuesta que el intendente está manejando, en los cuales, digamos, los números no son, digamos, muy halagüeños para algunos de los que nombré, y algunos da un poco, la media de 1 a 10, algunos da un 6%, 6 puntos, y otros da 4, 3, hasta algunos 1. O sea que, con ese panorama, el peronismo tiene una situación muy particular, porque acá hay distintos lineamientos internos que hace el peronismo, en los cuales esta encuesta no lo tienen en cuenta. Hablamos de la gente de, fundamentalmente, comunidad organizada, que ha trabajado para el peronismo, tuvo su propia candidata, sus votos, situaciones que se da desde la cámpora también, a través del ex diputado provincial Germán Bacarella, que, digamos, no sé si la persona que plantearía a Bacarella sería posiblemente Leandro Primón. Y bien, y el intendente, ¿quién es su candidato al intendente? ¿Será concretamente Gustavo Parisi? Y bueno, y por supuesto, el sector de Capitani, el lambertismo, como se conoce dentro del peronismo, también se podría dar la posibilidad de que Gustavo Lamberto sea el candidato a intendente, digamos, precandidato a intendente dentro del peronismo. ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo político en este sector del peronismo, en los distintos sectores del peronismo? Todo lo que se marca hasta ahora es que, por ejemplo, uno nota que los concejales del intendente, como el caso de Hugo Bassignana, junto al intendente, los concejales Luna y Lamberto, que responde al sector de Capitani, están trabajando de forma conjunta en el consejo. ¿Eso es un acuerdo político? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. Y también vemos que, por otro lado, la situación fundamentalmente del sector de la cámpora no emite opinión, porque están un poco a ver qué pasa a nivel provincial. Se habla que el diputado nacional Clery quiere ser candidato a gobernador, digamos, en esta situación que se puede dar. Se habla de varios candidatos a gobernador por el peronismo. Este personaje de la televisión, Fantino, que no recuerdo el nombre, amigo Bolaño, este que tiene el programa este que se, bueno, que pasa por las noches, que es antiperonista a muerte, pero parece que quiere ser candidato del peronismo en la provincia, y que lo estaría implementando o estaría impulsando el gobernador Perotti. Entonces, esto, digamos, un poco es el pan y circo nuevamente si aparece este señor Fantino como candidato, ¿no? Y la clase política vuelve a perder como la guerra, porque si ya nos metieron una granata, nos metieron en algún momento un torre del cel, y aparece un Fantino queriendo ser candidato, realmente es preocupante. Por otro lado, a nivel provincial se nota fundamentalmente, digamos, lo que significa el avance, digamos, sectores del PRO, y bueno, lo que hace es una conformación de frentes de frentes. Directamente quieren plantearse un frente de frente, todo en contra del peronismo. Lo que no pica en esta situación hasta ahora, lo que no pica en esta situación es concretamente el Partido Socialista. Directamente ha tomado una actitud bastante distante, no muestra muchos, digamos, muchas ganas de juntarse con el PRO, algunos sectores que sí, o con los radicales concretamente. Veremos cómo se da la situación, pero volviendo a Galvez, el panorama que tenemos es ese. Por un lado, ya lo he dicho en esta radio, Virginia Botero va a ser candidata a intendente por el PRO. No sabemos qué va a ser el Frente Cívico Social, ya sea a través del radicalismo, con Mariano Busso y con Emanuel Boero por el lado del socialismo, o la misma, digamos, ya la candidata que fuera concejal, la chica de Noste. Veremos cómo se da la circunstancia. Y posiblemente aparezcan alguna otra figura que ya estuvieron intentando, digamos, aparecer en la pública a través de la, fundamentalmente la, en las redes sociales, en lo que hace a la derecha, de, digamos, la derecha esa que te busca las respuestas mágicas, las soluciones mágicas. Alguna representante de Milei en Gales puede haber, o algún representante de otro sector político que no sea concretamente el PRO, que el PRO que represente a la derecha. Y eso traería problemas al PRO, porque si se divide la derecha, ahí más posibilidades tienen los otros sectores como para poder avanzar. Digamos, esto uno habla acá sin tener la bola de cristal, pero también vislumbrando qué va a pasar a partir del año que viene. Se han planteado la posibilidad de que se cerrara la lista en febrero, no, va a ser a posterior, porque parece que al gobierno de la provincia le van dan, también le dan mal las encuestas, entonces van a partir un poco más para adelante. Y también el clima social puede variar, que es lo que pasa, aunque uno crea que somos, no somos tontos, pero que ha pasado más de una vez. El clima social puede pasar, que es lo que pasa, puede cambiar en base a lo que pase mañana por la tarde, ¿no? A partir de las 16 horas. Si Argentina sigue ganando, puede pasar una cosa en Argentina. Y si pasa lo contrario, ojalá que no, como futbolero lo digo, no como argentinista ni como chauvinista, como futbolero, Argentina sigue adelante, puede ser un tema, y si realmente no ocurre eso, puede haber otra situación a nivel nacional. Aunque usted no lo crea, es así. Desgraciadamente nosotros somos muy exitistas, queremos siempre ganar y nos creemos los mejores del mundo. Y eso a veces nos demuestra con los resultados estando en esta Copa, en la Copa Mundial, del Mundial, nos demuestra que los que éramos mejor del mundo no ya no lo somos tanto. Y algunos que aparecían, jugábamos un partido, hacíamos 10, 15 goles, ahora son bastante parejos con nosotros y con otros, digamos, otros clubes a nivel mundial que eran poderosos también. Por eso, la política local eligió a su representante en el Consejo Municipal, sigue estando los mismos, directamente no hay ningún tipo de cambio, y a partir de aquí, por un año más, durante 2023, el doctor Luna será presidente, la señora Botero será, Virginia Botero será vicepresidenta y vicepresidente primero, Emanuel Boero. Y las secretarías siguen siendo las mismas. Así estaban las cosas en el honorable Consejo Municipal de Gálvez.